Vamos a hablar del color. Vamos a hablar del arco iris. Y le vamos a hacer preguntas a ustedes, a los oyentes de A Viva Voz. ¿Cómo estás, María de la Paz? Bienvenida. Hola, José. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Muy bien. ¿Cómo te trata este comienzo de otoño, podríamos decir? Sí, bien. ¿Cambio en los colores? Cambian los colores y justamente algo de eso vamos a estar hablando hoy. Uh-huh. De los colores que observamos en la naturaleza y otros colores, los colores que podemos ver en el arco iris, en las flores, en algunos pájaros, son distintos. Ajá. Vamos a hablar de la información que recibimos a través de los colores, de lo que vemos y más allá de lo que vemos. Uh-huh. Tengo una consulta. ¿Tanto influyen los colores en nuestro estado de ánimo? Sí, es así. Porque, por ejemplo, yo veo a mi amigo el árbol, ¿no? Mi amigo el árbol, que me acompaña hace años y ha acompañado a muchos locutores acá en FM Astral. Mi amigo el árbol, que está acá en calle Irigoyen. Y ya hoy lo veo con hojitas café, amarillentas. Ya no es ese verde furioso, fosforescente de mediados de enero, febrero. Y a mí como que me da un poquito de nostalgia, de pena. Exactamente. Ya en mayo, junio lo voy a ver completamente desnudo, con sus ramitas. ¿Y qué es lo que te va indicando? Y me va indicando que es un momento como de tomarse un chocolate caliente. Exactamente. De comerse un guiso. Exactamente. Los colores en la naturaleza nos van invitando a sincronizar con los ciclos de la naturaleza. Ajá. En la primavera todo florece, todo explota. Vemos los colores intensos de las flores y de la naturaleza en general. Ese verde súper vibrante de las hojas nuevas que nos invita a renovarnos y a la expansión, uh-huh, a abrirnos, a salir. Luego vendrán los frutos. En el otoño comienza una etapa de ir guardándose poco a poco para luego en el invierno tener cierta pausa, cierto descanso, uh-huh, para renovar las energías, para la nueva primavera. Claro. Hay un pintor, Henri Matisse, que decía que él quería que sus cuadros fueran como la primavera, donde todo florece y no se ve el trabajo, no se ve el esfuerzo. Y esto es algo maravilloso que nos trae la naturaleza, porque imagínate si cada flor tuviera que ser pintada, construida por alguien, por un ser, ¿no? Es todo, como todo un esfuerzo enorme, gigantesco. Y acontece, y parecería que no hay ningún esfuerzo detrás de eso. Uh-huh. Es la maravilla, ¿no? Ver florecer cada año, llenarse todo capilla de rosas, por ejemplo. Y sí. ¿Y quién está atrás de todo eso? Es la propia energía de la naturaleza, una maravilla. Claro que sí. Bueno, yo como soy un desordenado mentalmente, te saqué del orden y te hice estas preguntas. Si vos querés ser desordenado mental, podés ir a los talleres de María de la Paz, claro que sí. Y le podés hacer estas consultas y podés también empezar a introducirte en el mundo de los mandalas. ¿Cómo están los talleres? ¿Cómo está resultando los talleres? Muy bien. Del taller de mandala quedan dos clases los próximos dos sábados. Eso es por la tarde, de 16 a 18:30. Y el que quiere sumarse puede ponerse en contacto y es una posibilidad. Y especialmente quería invitarlos hoy al taller de color de cuatro encuentros que va a comenzar el sábado 7 de abril. Durante los cuatro sábados de abril vamos a estar conversando y pensando y reflexionando sobre estas cuestiones que atañen a los colores y haciendo ejercicios prácticos con pintura, con acrílicos. Me parece... A eso están todos invitados. Mirá, nos están escuchando una amiga que se llama Mónica, que vive en el barrio Las Flores. Hola, Mónica. Y como siempre, nosotros somos como una familia en nuestro programa. Le mandamos buena onda a los que tienen que rendir exámenes, los que están pasando por un momento así de tensión. Y al Gaby, que ya está en la universidad, en Córdoba, siempre le mandábamos buena onda cuando tenía que rendir los exámenes en el secundario. Ahora le vamos a rendir y le vamos a tirar buena onda porque tiene que rendir en la facultad. Pero le vamos a agregar, además de la energía, además de la buena onda, y todos los oyentes de Astral en este momento le están tirando buena onda al Gaby para que le vaya bien en sus primeros exámenes en la facu, ¿qué color tendría que usar el Gaby para que vaya como con una carta bajo la manga? O sea, con este color no me puede ir mal. Bien, le vamos a dar dos colores a Gaby. Perfecto. El primero es el amarillo, para que tenga claridad mental, para que pueda concentrarse y pueda explicar sus ideas de la forma más clara posible. Para que tenga voluntad para estudiar. Y después le vamos a mandar el naranja también. Perfecto. El naranja para que lo pueda hacer con placer, que se divierta también. Que más allá de que sienta la presión y la exigencia del examen, que pueda conectarse con esta información de estudio que le llama la atención y lo lleva a profundizar y ahondar en su vocación. Perfecto. Que el naranja le dé placer para sus estudios. Dice acá Mónica, no te trates de vieja. Dice, a mí de vieja me da con el lavanda. ¿Qué me pasa? Ella quiere usar el color lavanda. El color lavanda es un color que nos trae una sensación de calma. Muy bien. Despeja. Dicen también se usa como para limpiar los ambientes, como despeja la densidad, cualquier energía estancada con lavanda. ¿Y será algo así como que te da una suerte de sabiduría usar el color lavanda? Como que ya cuando vos, porque ella dice de vieja, entonces yo digo no de vieja, sino de experiencia. Sí. Ya tiene la experiencia como para usar ese color que es más calmo, que te ayuda como a limpiar ciertas cosas. Sí, puede darse de su experiencia personal que para ella sea un descubrimiento de su ser más maduro. Pero lo mismo lo puede descubrir a los 20 y hacer uso del color lavanda tranquilamente. Puede ser un signo de madurez a los 20, a los 60, a la edad que sea. El hecho de poder estar en calma. Claro. Bueno, ahí escuchaste, Moni. Muy bien con el color lavanda, y para el Gaby, naranjo y amarillo. Amarillo para el estudio y naranjo para que lo disfrute. Perfecto. Bueno, estamos con los talleres entonces funcionando. Taller de mandala y se viene el taller del color. El taller de color se va a dar los 4 sábados de abril. También quiero decirles a los que quieran acercarse al taller con sus proyectos personales, tenemos 2 horarios los días miércoles por la mañana de 10 a 12 y media y por la tarde de 14:30 a 17 horas. Esos horarios están disponibles para el que quiera venir a desarrollar la práctica artística con su propio proyecto. Y también, bueno, por supuesto, las herramientas del taller están para guiar a cada uno en lo que quiera hacer, ¿no? No significa que tiene que tener todo claro antes de venir, pero es un espacio que está abierto para desarrollo de proyectos personales. Mientras que los días sábados los vamos a dedicar a estos talleres cortos, como el que estamos desarrollando ahora, que es de mandala, el mes de abril va a ser dedicado al color. Perfecto. Hay algo que yo les quiero preguntar a los oyentes, José. Bueno. Antes de que arranquemos y para darles la chance de que participen. Bueno, me encanta. Pregunte. Bueno, yo quiero pedirles que nos digan cuáles son los 7 colores del arco iris y qué energías, qué cualidades, qué estados de ánimo relacionan a cada uno de los 7. Bueno, ya me desayuné, son 7 colores los del arco iris. Así es. Ya, manden mensaje al 3548 1559-0992, 1559-0992, 7 colores del arco iris y qué energías le transmite, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Con qué relacionan cada uno de los 7? ¿Qué relacionan los 7 colores del arco iris? Uy, ¿son siete colores? Son 7. Qué burro que soy, Dios mío. Esta es una convención, José. Vamos a hablar un poquito más de eso. Ah, bueno. Vamos a colocar un tema musical. Muy bien. Para que la gente entre en sintonía. Muy bien. No vale googlear. No vale googlear. Tienen que haber los 7. ¿Cuáles son? Yo, amarillo, naranja, verde, azul. Bueno, no sé, vamos a colocar la música y ya regresamos. Con esa algarabía estamos ahí de vuelta. Bueno, ¿cuáles son los colores del arco iris? ¿Ah? Mira, acá me están llegando mensajes al 3548-1559-0992, 1559-0992. Me dice, hola José, hola, ¿cómo estás? Me dice acá, rojo, ¿bien? Bien. Amarillo. Bien. Verde. Bien. Violeta. Bien. Azul. Bien. Y esos son los, me escribió 5. Bueno. Faltan 2. ¿Dice algo de qué significan? No, me mandó solo los colores. Acá dice otro. Dice rojo, amarillo, verde. Ah, naranja le agrega. Naranja. Bien. Pero a todo le está faltando uno. Exactamente. Eso es algo muy común. Ahora vamos a hablar por qué. Pero, y acá, a ver, espera que me están escribiendo acá, rojo, amarillo, verde, naranja, violeta, bien, azul, bien, y no me escriben más. Falta uno. Exacto. ¿Por qué falta uno? ¿El blanco? ¿Blanco? ¿O blanco no es color? El blanco es un color en potencia. El blanco en sí contiene todos los colores en potencia. Ajá. Sí, es un color. Claro. ¿Y negro no tenemos en el arco iris? ¿O sí, no sé? Negro no tenemos en el arco iris. Negro, cuando pintamos, es la suma de todos los colores, en el sentido de que cuando empezamos a mezclar los colores, se obtiene un color muy oscuro. Y también el negro es el color cuando falta la luz. Es el color de la oscuridad. vamos a hablar un poco de teoría del color mientras damos tiempo a ver quién nos puede decir cuál es el séptimo, que en realidad en orden es el sexto. Ajá. Vamos a hablar, esto es algo muy común, ese séptimo o sexto color en el orden del arco iris. Es un color difícil de definir y vamos a hablar ahora por qué. Vamos a decir primero qué es el color. ¿Qué es el color? El color es la parte visible del espectro electromagnético, que es el conjunto de ondas continuo e infinito que conforma todo lo existente. Y es la parte visible, que es del tamaño de la punta de un alfiler, que es lo que podemos captar a través de nuestros órganos de la visión, que son nuestros ojos. Por lo tanto, el color es una parte ínfima de todo lo existente. Por lo tanto, el color nos trae información mucho más allá de lo que vemos. Y esto es sobre lo que vamos a ahondar un poco hoy. Como vos bien dijiste al principio del programa, los colores de la naturaleza, los colores que vemos en nuestra experiencia cotidiana, son más bien terrosos, ocres. ¿Dónde vemos los colores más puros? En las flores, en los pájaros, en el cielo, en los frutales. En lo cotidiano, el paisaje cotidiano, son más bien terrosos y con bastantes gamas de verdes. Pero estos colores, estos siete principales del arco iris, los vemos con una proporción menor en la naturaleza. Luego, en todo lo que es la industria, sí, por supuesto, están todos los colores de las pinturas, ¿no? Pero en la naturaleza. Para poder observar estos siete colores, yo traje este juguete, que es un prisma, que me permite ver arcoíris desdoblarse en los lugares a donde se juntan la luz y la sombra. Goethe, en su teoría del color, habla de que el color se produce en la frontera de la luz y la sombra y se está refiriendo a eso. ¿Cómo yo con un prisma puedo ver desdoblarse arcoíris donde se juntan la luz y la sombra? Los colores que van, el espectro que va de la luz a la sombra es amarillo y rojo, mientras que el espectro que va de la sombra a la luz es cian, del cian al violeta. Mira, acá me están escribiendo, el sexto sentido es azul índigo. Exactamente, muy bien, perfecto. 919, el sexto sentido es azul índigo. Y me dice, pasate uno de azul de los piojos. Bueno. Ah, exactamente, bien. Estuvo bien. Exactamente, yo es iba, el sexto sentido. Es el chakra del tercer ojo. ¡Apa la papa! Acá no, no, claro. Usted está manejando información que yo no manejo. Acá 919 y María de la Paz se conectaron, ya hablan el mismo idioma. Es una información que está disponible y en circulación. Solamente que tenemos que detenernos un momento para captarla. De eso se trata este espacio también. Para ver, para que el color se manifieste, lo que necesito es luz. Sin luz se ve blanco y negro, oscuridad. Y estos siete colores, si los pensamos con la energía que porta cada uno de los colores, podemos pensarlos también en relación a la ubicación que podrían tener con respecto a los centros energéticos o chakras en el cuerpo. Y a eso se refiere nuestro amigo 9, ¿cuánto? 19. 919. O amiga, no sabemos. O amiga, 919, cuando habla del sexto chakra o del sexto sentido del chakra tercer ojo. Pero más allá de que esta sea una información, según vos, velada para algunos... No es velada, pero... Sí, todos podemos decir desde nuestra intuición y la experiencia cotidiana qué nos refiere cada uno de los colores. Por ejemplo, rápidamente, el rojo. Ira. Ira. Bueno, ¿qué más? El rojo es, para mí, ira, es pasión. Exactamente. Muy bien. Bien. Puede ser fuerza, vinculado también a la sangre. El rojo es un color que está vinculado en el cuerpo al chakra raíz, que está en la base de la columna y en las piernas. ¿Y cuál es la función del color rojo, de este centro energético en el cuerpo? El instinto de supervivencia y de seguridad. ¿Con qué tiene que ver la ira? Es un color también vinculado a Marte. Y Marte... Es el planeta rojo. Es el planeta rojo, que es el guerrero que defiende el territorio. Entonces, la ira roja probablemente tiene que ver con defender lo propio, o cuando nos sentimos avasallados, o cuando sentimos que hay algo de nuestra seguridad que está puesta en juego. ¿Te das cuenta? Sí. Por eso también el rojo se usa para infundir seguridad, como la capa roja de los superhéroes, la alfombra roja. Ah, mirá vos. Son todos simbolismos. Exactamente. Pero que los usamos cotidianamente y muchas veces cuando nos vestimos, sin tomar demasiada conciencia, pero son herramientas que están a la disposición. Me he visto rojo también para sentirme más seguro. El rojo puede ser un escudo que me dé seguridad. Mira, acá está mandando saludos mi amigo Guerrero. Sí, ya sabía que eras vos, 919. Te mando un abrazo grande. Guerrero ahí que está a full. Ya sabes, rojo es como una capa de superhéroe. Te protege de... Ahora, claro, y la cintita roja para las malas vibras, para los malos... Y a los bebés también le ponen la cintita roja para evitar la ojeadura. Mira cómo voy relacionando todo. Exactamente. Es un color que nos da la sensación de seguridad, de protección. La energía del rojo es como la de un señor. Digamos, de los colores primarios, nosotros estamos hablando de los 7 colores principales, pero los colores primarios son 3. Eso tiene que ver con cómo vemos. Percibimos el color a través de las células fotosensibles, que son 3. Una es un amarillo verdoso, rojo y azul. A partir de la relación de estas 3, de la estimulación de estas 3 células fotosensibles, captamos y deducimos los colores que vemos. Eso ocurre en la retina, en la parte de atrás del ojo. Por eso los colores primarios son 3, y cuando hablamos de color y pintamos, normalmente hablamos de una relación de 3. Más allá de eso, estamos hablando de los 7 colores principales, que serían estos 3 primarios y otros 4 que ahora vamos a hablar. Bueno. Entonces, el rojo es un color que es el señor rojo. De los primarios es como el señor. Tiene una energía de decir, hola, acá estoy. Es como imperial. Como que tiene su fuerza, ni avanza ni retrocede. Es como el rojo se impone. Hola, señores, acá estoy. La vez que viene vamos a dedicarla a hablar más extensamente sobre el color rojo. Bueno. Bueno, luego seguimos en orden del arco iris con el naranja. Naranja. Ya hablamos un poco del naranja. Y el naranja nos da alegría, nos da positivismo, nos da ganas de hacer, ¿no? Exactamente. Exactamente. El color rojo, el color naranja es un color que en el cuerpo corresponde al chakra sacro, que está en la parte baja del vientre y cuya función es el placer y la creatividad. Con lo cual, el naranja lo relacionamos con cosas frescas, creativas, que nos dan ganas. Es veraniego el naranja, como que te da alegría. Exactamente. Naranja como que te lleva a una playa en Brasil, un caipiriña y vamos, dale que va. Exactamente. Me encanta. Es un color vinculado al placer. Mira, no tengo ropa naranja, pero es un color que me gusta. Claro que sí. Es el color que tiene mayor aceptación. Ajá. Hay muy poca gente que te dice, con el amarillo por ejemplo pasa, que el amarillo hay gente que dice, no puedo ver el amarillo. Sí. Es un color que también está vinculado, el amarillo, a la controversia. Ajá. En cambio, el naranja es de los colores el que tiene mayor aceptación. Porque no se impone, la energía del naranja no se impone como el rojo, que es como un claro. El amarillo es más intrusivo, es más agudo. Claro. En cambio, el naranja es... Surfea la ola. Como que el naranja como que le cae bien a todo el mundo. Exactamente. Ese tipo que está en la fiesta y dice, ¿quién lo invitó? No sé, pero es buena onda, ¿qué lo vamos a echar? Y el tipo está ahí y bueno, todos se ríen. Eso también son aspectos del naranja que están vinculados al planeta Mercurio. Ajá. Que es el mensajero de los dioses. Mira vos. Que entonces tiene que ver con esto de la comunicación, de la sociabilización, de la persona que es creativa, que es graciosa, que es sociable. Con todo eso tiene que ver el color naranja. Bien naranja, me gusta. Sí, claro que sí. ¿Qué viene? El amarillo. Ya el amarillo... genera contradicciones. Contradicciones, controversia. Exactamente. Después un día podríamos ver los colores que usan los políticos, ¿no? En las campañas, porque ahora tengo para preguntarte mil cosas, pero la vamos a dejar para otro programa. Muy bien. Porque claro, por ejemplo, los últimos dos candidatos, uno era Naranja, que exacto, era Scioli, y Macri con el amarillo. Exacto. Mira, pero ganó el amarillo. Ganó el amarillo. El amarillo sí, es un color que tiene aspectos muy positivos. De los colores primarios, la energía del amarillo, podemos decir que es como amarillo el niño. Uh-huh. Es distinta que la energía del rojo, que es el señor que se impone y dice, hola, acá estoy, en mi alfombra, en mi trono. El amarillo es como un niño que irradia. Es el sol, amarillo es el sol, uh-huh, es pura irradiación. A tal punto irradia que puede ser intrusivo, porque es como que toca a los colores que tiene al lado. El amarillo toca el naranja y toca el verde. Es un color que tiene una energía que se concentra mucho, mucho en su centro y luego se va abriendo hasta llegar a los otros colores, irradiándose. Mira, acá me hacen una... Están muy, muy vivo hoy día, me encanta cuando los oyentes están así, me dice, los que usan traje se ponen corbata roja, soy el líder, por ejemplo, Donald Trump. Muy bien. Pero están atentos a todo, muy bien. Bueno, pero el traje normalmente va a ser azul. Claro. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, vamos con eso. Pero es un signo de poder, el rojo puede ser usado como un signo de poder y de liderazgo. Uh-huh. Muchas gracias por la participación. El color amarillo corresponde al chakra plexo solar. En el cuerpo está ubicado en el centro, en el estómago. Y la función del amarillo, como decíamos antes cuando le mandamos el amarillo a Gaby, tiene que ver con la claridad mental y también con la voluntad. Con la voluntad que proviene de tener las ideas claras. Pensemos de esta forma. Así como en el estómago es un centro de fuego que con los ácidos quema todos los alimentos que ingerimos para convertirlos en energía disponible para el organismo, de la misma forma, el color amarillo es como si quemara y digiriera toda la actividad mental para traernos claridad de el discernimiento, qué es lo que sí y qué es lo que no. La claridad mental que conlleva a la concentración y a la voluntad, que viene de tener ideas claras sobre lo que yo quiero hacer y llevarlo a cabo. Por lo tanto, claridad de pensamientos. Uh-huh. Es un color también vinculado a la creatividad, a Urano, el rayo, ¿sí?, que irrumpe y me trae una idea nueva. Y, bueno, esto podemos decir del amarillo. Perfecto. Vamos a pasar al color verde. ¿Qué podemos decir del verde? Para mí es tranquilidad. Exacto. A mí el verde me genera tranquilidad, como relajo. Exactamente. Es un color fresco. Uh-huh. En el cuerpo está relacionado al chakra cardíaco, al chakra corazón-pulmón. Está en la parte superior del tórax. Y la función de este chakra es el amor devocional y la sanación. ¿Qué significa? Normalmente el amor lo vinculamos al color rojo, pero el amor vinculado al color rojo es un amor que tiene que ver, tal vez, un poco con la cosa posesiva, ¿sí? Porque es un amor que me da seguridad, uh-huh, de lo que yo tengo. El amor vinculado al color verde es un amor devocional. ¿Qué significa? Es un amor trascendente. Es un amor a una causa mayor. Es un amor transpersonal. Es amor a la naturaleza, que, por lo tanto, lo que me trae es sanación. Por eso, cuando yo salgo a la naturaleza, me siento como con el corazón fresco. Uh-huh. Me siento con esa vitalidad, con esa sensación de bienestar. Es algo que ocurre con el color verde. Luego, seguimos con el color azul. Uh-huh. Otro de los colores primarios. Otro de los tres primarios. ¿Qué podemos decir del azul? Y el azul es más como de... Tiene un peso el azul, como que te da respeto, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es un color vinculado al poder. ¿Por qué? En el cuerpo está ubicado en la garganta y tiene que ver con la expresión de la verdad y con la comunicación. Por lo tanto, también con el silencio. y es un color que su energía, su cualidad energética, así como dijimos que el rojo es el señor y el amarillo es el niño, la cualidad energética del azul podríamos decir que es parecida al agua, el azul podríamos decir que es el viejo sabio, por eso impone el respeto, que tiene como su cualidad energética esa cualidad del agua que podríamos pensar que es humilde porque siempre va hacia abajo y que se expande tratando de tocar al otro y allá donde encuentra un borde se densifica buscando rebalsar. Ese es el tipo de expansión que busca el azul. Es un color que genera la ilusión óptica de profundidad. Y como está vinculado al chakra garganta y a la expresión de la verdad, es un color que confiere confianza. Uh-huh. Vamos a hablar un poco más adelante del azul, pero algo que podemos decir es que está relacionado con la expresión de la verdad en la garganta y que es muy claro cuando hay algo que yo no puedo decir, siento el nudo en la garganta. Uh-huh. Y cuando me dicen algo que me doy cuenta que no es, digo, esto no me lo trago y lo siento también en la garganta. Esa energía tiene que ver con el azul. Uh-huh. Es la confianza y es la verdad. Y la expresión de la misma, lo que también conlleva al silencio. Por eso, así como el rojo puede ser un atributo de poder, lo que dijimos al comienzo, el azul puede ser un atributo de confianza y de verdad. Perfecto. Por eso el político va a tener algún elemento que sea azul como para decir, confíen. Claro. Mira vos, ¿eh? Mira vos. Para comunicar eso. Por eso normalmente cuando llegan al poder, las banderas se tornan azules o incorporan el azul. Uh-huh. Porque el azul inspira confianza. Mira vos. Es un color serio. Uh-huh. Es como el viejo sabio. Y ahora llegamos al sexto color, que es el color índigo. ¿Qué pasa con el índigo? Es difícil de identificar porque es una vibración muy sutil entre el azul y el violeta. En el momento en que el azul deja de ser azul, pero todavía no es violeta. Es muy sutil. Uh-huh. Y en el cuerpo está vinculado al chakra tercer ojo, que está situado en el entrecejo, y cuya función es la percepción de la realidad extrasensorial, de la imaginación y de la visión global. Por lo tanto, es un color difícil de definir. Claro. Difícil de imaginar. El color de las lavandas puede ser una especie de índigo. Uh-huh. Y es sutil, de la misma forma que su función, que es la percepción de la realidad extrasensorial o la apertura a la imaginación. Uh-huh. Y por último, el séptimo color, ¿cuál es? Lo dijeron. Ya dijimos rojo, naranja, amarillo, azul, verde, violeta. Exacto. El verde lo dijimos. El coraje. Es el chakra corazón. Violeta. El violeta que corresponde al chakra coronilla, que está situado en la coronilla, en la parte superior de la cabeza. Y, digamos, de la parte superior de la coronilla se proyecta hacia el cosmos. Y es la función de ese chakra es la trascendencia, la conexión con lo divino, con el cosmos, la conexión cósmica, la trascendencia de lo personal. Con eso tiene que ver el color violeta. Vamos a dedicarnos durante los próximos encuentros a cada uno de estos colores, porque hay muchas más cosas que podemos decir. Claro que sí, me encantó. Me alegro. Sí, y a la gente también, acá están escribiendo. ¿Cómo se pueden contactar con vos, María de la Paz, para tomar o el taller de color, o para tomar el taller de mandala, o para hacerte consulta y por ahí empezar a meterse en este mundo de los colores, del dibujo, de la pintura? ¿Cómo lo pueden hacer? Cómo no. Al WhatsApp, al 3548-576166. La página del taller en Facebook es Taller Paz Marí. Y mi mail es pazmarí.studio como estudio pero cine, @gmail.com. Perfecto. Me encantó. Me alegro. Me encantó porque además entras como a ver un montón de cosas. Me encantó lo del color rojo de la capa, me encantó. Bien. Así que está buenísimo. Me alegro. Vamos a hacer un ejercicio de visualización, si estás de acuerdo, José. Bueno. Vamos a imaginarnos estos colores en el cuerpo. Uh-huh. Este ejercicio de visualización incluye otros dos colores. Más adelante vamos a hablar de los colores que se incluyen, que son el cian y el magenta, que no están entre los 7 principales. Son 9 en total. Entonces, los voy a invitar a todos los que nos quieran acompañar en la visualización a que se sienten cómodamente, en una posición relajada, con la columna derecha, los pies apoyados en el piso, que dejen caer los brazos a los costados o sobre el regazo, que la cabeza esté sostenida pero sin rigidez, aflojen la mandíbula, respiren, cierren los ojos. Con los ojos cerrados, imagino que mis piernas se tiñen de un color rojo brillante. Imagino todas mis piernas rojas, desde la base de la columna hasta el piso donde apoyo mis pies. El rojo se derrama en el piso, como una luz roja que dibuja un círculo alrededor de donde se apoyan mis pies. Siento mis talones contra el piso. El círculo rojo alrededor mío toma cuerpo. Es como una especie de alfombra roja y circular debajo mío. Siento el rojo ascender por mis piernas rojas hasta la base de la columna, la zona baja de mi vientre, hasta el ombligo, se tiñe de un color naranja muy brillante. Siento como si fuera un agua tibia naranja brillante, un agua muy liviana, burbujeante, movediza, me hace cosquillas, me da risa. Es muy ligera, una mezcla de agua y aire, llena de luz naranja. Desde el ombligo hasta el centro de mi pecho, el esternón, se tiñe de un color amarillo, dorado, brillante, resplandeciente. Tan brillante que me encandila. Es pura luz que irradia desde el centro de mi pecho, mucha claridad amarilla dorada. Respiro. La parte superior de mi tronco, mis pulmones, costillas hasta los hombros, se tiñen de un color verde muy brillante, como las hojas de los árboles en primavera. Toda la parte superior del tórax se llena de un verde muy brillante, fresco, perfumado, puro, sano, vibrante. Siento latir mi corazón. Ese ritmo del latir de mi corazón lo imagino en cada célula de mi cuerpo. Cada célula late al compás del ritmo de mi corazón, verde, brillante, fresco, perfumado, sano y vibrante. Desde mis hombros hasta la punta de los dedos de mis manos, mis brazos se tiñen de un color cian, turquesa, brillante. Imagino que estiro mis brazos hacia los lados, y esa luz turquesa se despliega. Los brazos abiertos me permiten el equilibrio. Todo este espacio se llena de mi energía. Imagino que mis brazos se juntan adelante mío, las palmas se tocan y hacia atrás se tocan los dorsos de mis manos en mi espalda. Todo este espacio se llena de mi energía. Trago. Y mi garganta se tiñe de azul, un azul muy brillante y luminoso. Todo mi cuello se tiñe de azul brillante y luminoso. Se limpia mi garganta. Me lleno de confianza. Permanezco en silencio. Mi garganta azul, mi cuello azul, expresan algo verdadero y profundo para mí. Esa luz azul sube. Pasa por mi boca, que expresa la verdad. Pasa por mis orejas y mis oídos, que escuchan el silencio. Llega hasta mis ojos, que permanecen cerrados, mirando hacia adentro. Estoy en mi propio espacio. Entre mis ojos, entre mis cejas, siento un punto de luz color índigo. Un tercer ojo que se abre hacia adentro y hacia el cosmos. Un ojo que puede ver más allá, algunas realidades que aún no se materializan. Vibraciones, el infinito sutil. El color índigo es una vibración entre el azul y el violeta, difícil de definir, difícil de imaginar con claridad. Como un punto pequeño que se abre hacia un espacio infinito. Desde mi coronilla, la parte superior de mi cabeza, se abre una luz violeta que irradia hacia arriba, una luz violeta brillante, llena de pequeñas estrellas doradas como pequeños puntos brillantes, que parte de mi coronilla y se proyecta hacia arriba, hacia el techo, hacia el cielo, hacia el cosmos. Una cinta magenta, fucsia, brillante, sale de mi coronilla con esa luz violeta, como si fuera una cinta de raso magenta, fucsia, brillante, que se despliega hacia arriba, flameando. Y luego cae hacia atrás mío. Desde mi coronilla cae hacia atrás y se pega a mi nuca, a la parte posterior de mi cuello, y sigue adhiriéndose a cada vértebra de mi columna. Pasa por la parte de atrás de mi cintura y sigue hasta la base de mi columna, hasta el coxis. Allí se encuentra con la luz roja de mis piernas. Bueno. Ahora poco a poco voy volviendo, muevo los brazos, los pies, abro los ojos, me incorporo lentamente. Vuelvo a este espacio, a este lugar. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Darse este tiempo. Yo cuando María de la Paz estuvimos conversando, ¿no? La idea era esto, darse la posibilidad de darse el tiempo un día martes y hablar sobre otras cosas que a veces en este programa la política como que se lleva todo por delante o el día a día, así que es un tiempito también para darse el tiempo de sentir que y recordar, ¿no? Que nos vinimos a Capilla del Monte por algo. Así que muchas gracias, María de la Paz, nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias a vos, José. Un placer. Bueno, vamos con un poquito de música y ya regresamos a Viva Voz en FM Astral, nuestra casa.